¿Lograste alguna amistad con los demás soldados? ¿Los seguís viendo? Sí, con muchos de ellos, muchos compañeros que vivimos la desgracia de volver heridos. Nos seguimos viendo, somos hermanos. Malvina nos marcó a fondo. Siempre estamos juntos, nos contenemos, nos hablamos, nos preocupamos el uno con el otro. Para un veterano de guerra o una veterana de guerra, no hay nada mejor que otro veterano de guerra o otra veterana de guerra. Porque se entienden, se comunican con la mirada, con los abrazos, con los gestos. Y la verdad que sí, es una amistad que va a perdurar por siempre. Y cuando no esté más en esta tierra, seguramente estaré con mis compañeros arriba, que quedaron en Malvinas.